ex mecánico de motos, hoy dueño de la empresa Max de servicios petroleros, con doble nacionalidad, chileno-argentino, negocios en Punta Arenas, Jorge Ernesto Bringas, compañero de Lázaro Báez en el Banco Santa Cruz, socio en Alem del Grupo Austral Construcciones y presidente de la estación de servicio Don Francisco, y ambas de Lázaro Báez. Lalo Romero, de la firma local Romero Sistemas, Tomás Núñez, frigorífico Monte Carlo, Sebastián Jerez, propietario del comercio Numeral, Marcelo Fadul, propietario del restaurante MoMA, Cristian Parolín, ex dueño del restaurante Mini, etc. A quienes se los ve festejando muy cómodos en medio de una algarabía donde inclusive se burlan de las autoridades que implantaron la cuarentena. El grupo de festejantes hacía una transmisión en vivo a través de la red social Facebook y con más de 70 espectadores. El dueño de casa resalta el éxito de la fiesta en las redes, lo cual se viralizó inmediatamente y produjo la furia de los vecinos, quienes, en comunicación con la comisaría segunda, radicaban una denuncia anónima, lo cual obligó a la policía a hacerse presente en el lugar y comunicarle al festejante que se encontraba transgrediendo la prohibición de reuniones familiares y sociales e incumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el decreto 297/20. Bueno, obligados a terminar con la fiesta, que puede apreciar se puede apreciar en el video, los invitados se retiraron de la casa donde se llevaba a cabo el encuentro. Y el propietario, un hombre de la comunidad gitana de reconocidas vinculaciones políticas en la ciudad, fue detenido tras abrirse en su contra una causa federal. Luego de fijar domicilio en el juzgado de la calle de San Martín de esta capital, lo autorizaron a retirarse. En el video se reconocen muchos comerciantes y personas vinculadas a la sociedad de Río Gallegos, entre ellos algunos controvertidos asistentes, como el ex chofer de Néstor Kirchner, el yerno de Lázaro Báez y uno de los gerentes de empresas, quienes a partir del año 2015 estuvieron involucrados en causas vinculadas al constructor K por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto está clarísimo en los videos, en el video que incluso lo está pasando esta Crónica Televisión. Sí, todos lados, Telefe ya está también. Exacto, con lo cual yo creo que ya está clarito quiénes estaban en la fiesta, ¿no? Sí. Por eso siempre se habló de un vínculo de la comunidad gitana, de este caso, con Lázaro Báez. ¿Se acuerdan? Así que están todos relacionados. Creo que todo va cerrando ahora. Y yo quiero saber si pagan impuestos a los bienes personales, AFIP, todo eso, porque tienen prácticamente la calle Entre Ríos, es de ellos. Tremendas mansiones, nadie paga impuestos. Quiero saber cuál es la situación ante la AFIP de ellos. ¿Qué hace la AFIP con eso? ¿Qué hace Alicia Kirchner con la AFIP? ¿Les cobra impuestos también a ellos, como nos cobra a todos? Es una forma de preguntar, porque ellos, que yo tengo conocimiento, no pagan nada. Al contrario, van y tienen tarjeta alimentaria, cobran asignación por hijo, todo cobran las mujeres. Sí, la pregunta es también qué va a pasar con cada uno de sus respectivos lugares, en este caso comercios, ¿no? Porque si estuvieron juntos, obviamente después esto tiene que generarse un aislamiento y una cuarentena de cada uno de ellos, y a su vez también la clausura o cierre momentáneo de los locales comerciales, porque ellos van a los comercios. Ellos asisten a los comercios. Caso Marcos Müller, está también Lalo Romero, Tomás Núñez, del frigorífico Monte Carlo, Sebastián Jerez, propietario del comercio Numeral, que te decía hoy más temprano. Ahora, chico, propietario del comercio Numeral, vos si no vas, a ver, con barbijo, botas de todo te piden, para si no, no te dejan entrar en Numeral, hasta con el DNI, también sí, DNI. Y con el DNI en la mano, si no tenés todo eso, no te dejan entrar en Numeral. Y ahí estaba entre todos abrazándose, o sea, ahí te das cuenta que no sirven para nada. Por eso no hay que comprarle más nada a Numeral, a nadie, eso no hay que comprarles nada. Vayan a otro lugar, van a ver cómo van a ganar más plata. Estuvo Marcelo Fadul, propietario del restaurante MoMA, o O sea, ¿qué va a pasar con el restaurante MoMA? ¿Va a cerrar sus puertas en relación a esto? Esto, que de haber estado ahí, que violaron la cuarentena, todos los que tienen comercio ahí, hoy tendrían que estar con los comercios, o sea, la Secretaría de Comercio de la Municipalidad tendría que estar ya, haber puesto en cuarentena todos esos comercios. Uh-huh. Sí, Mogriola en San Sancho tendría que estar actuando, claro, y activando el protocolo. Exacto. ¿No? Es así. Pero bueno, es un poco lo que está pasando. Estaba mirando los... Me río los mensajes que están entrando en la página de OPI Santa Cruz, los mensajes de la gente, ¿no? Es tremendo. Sí. Esto fue justamente el 25 de mayo en la noche, ¿eh? 25 de mayo en la noche, lo que no sé si confirma acá OPI Santa Cruz, que esta persona que estaba festejando el cumpleaños venía de Buenos Aires. ¿O era llegado o estuvo en Buenos Aires? ¿Quién? La persona que cumplía años, que estaba festejándolo. En parte del audio del video, indicaba de que llegaba de Buenos Aires. Ah, sí, me ha llegado de Buenos Aires. O sea, que debe haber estado en cuarentena de entrada. Sí, sí, debe haber estado en cuarentena. De hecho, justamente deben cumplirla. Cosa que el gobierno de Alicia Kirchner te controla en la autovía, te controla en todos lados. Pero justamente cuando vos venís de un determinado lugar, te dicen que tenés que autoaislarse o autoaislarte y no te controlan. O sea, no, vaya a su casa nomás, no hay ningún problema. Se autoaísla allí, punto. En ningún momento te dicen, te vamos a llamar, te vamos a controlar, vamos a verificar que estés bien, nada. Y esto lo está haciendo el gobierno de Alicia Kirchner, el Ministerio de Salud, el jefe de gabinete. Mientras tanto, no te dejan salir de casa, te dicen que tenés que aislarte hasta el 7 de junio. Ahí escuchábamos recién que a las personas les piden un permiso de circulación. ¿Y esta gente se le pidió permiso para hacer la fiesta? Lo que pasa es que ellos viven de fiesta. Ellos viven de fiesta. La verdad es que, bueno, vos viste que uno ve los comentarios, y hay comentarios en la página de OPI Santa Cruz que realmente te llevan a pensar, ¿eh? O sea, lo que se habló mucho de los gitanos. Y en uno de los comentarios que leo acá, que dice, el hijo del medio de gitano, monotributista, está en la causa de Fabián Gutiérrez, porque tenía su nombre 3BMW con tarjeta azul a nombre de Ricardo Gutiérrez. Le va cerrando el círculo, dice. Otro mensaje dice, vuelvo, pregunten de quién es el local de venta de autos de alta gama que hay en Zapiola. Rudy Gutiérrez y Romero, ¿no tienen nada que decir? Claro, sí, sí, sí. Otro mensaje que me interesa dice, vamos Rudy todavía, Santa Cruz, tierra de amor y finanzas, todos los socios juntos, la AFIP no existe en Santa Cruz, solo para los boludos, todos somos giles, nadie sabe cómo hicieron la guita, todos esos que están ahí, incluyendo al dueño de casa, teléfono para la AFIP, a mí me cerraron la cuenta en el banco por retrasarme en el pago 45 días, acá en Río Gallego hay gente que crece como hongos y nadie sabe cómo hace. Qué país de mierda, dice, los gitanos hacen plata como si vivieran en Dubái. Que los parió en este país lo de los vivos y los garcas, y si no repasen la lista, muchachos, gracias OPI, dice. Esa guita, dice, de esa fiesta, la guita tiene olor a humedad, dice otro mensaje. ¿Vieron la casa donde se hizo la festita? Bueno, este flaco de 33 años no laburó nunca. ¿Cómo se hace para construir algo así? Y la de papi al lado, y toda la cuadra, que es de pocho. Tal vez viendo las amistades que tiene logremos tener una idea. ¿Sí, ¿no? Es 33 o 43? Ahí tengo también la duda. 33. Ah, bueno. ¿Se puede saber el nombre del gitano? Sí, bueno, sí, el hijo de Pocho. Bueno. Son todos Miguel ahí. Sí, son, ¿no? Todos Miguel. ¿Cómo sí, se llama Miguel? Miguel. O apellido Miguel, ¿cómo es el tema ahí? Exacto. Apellido Miguel. Bueno, ¿vamos al corte? Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Acá me dicen, bueno, y ahora, si esto es así, ¿quién va a controlar el vuelo que llega? ¿No? Porque hay un vuelo que justamente está llegando, hay un vuelo que se está yendo, o sea, hay... Después vamos a ampliar un poquito más, porque hay mucha gente que llega, ¿eh? Mucha gente, muchos autos también están llegando en este momento, ¿eh? Así que eso vamos a ampliarlo también en breve, ¿eh? ¿Quién controla a los 160 pasajeros que llegan en un rato más en el vuelo de aerolíneas? Es la pregunta. Volvemos después de la pausa. Pájaro de su vuelo, si tú la quieres, qué suerte. WhatsApp de texto 2966-621562. WhatsApp de voz 2966-627970.